I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. No makeup on, that's my sugar. Yes, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. En la noche con 3 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con David. Y bueno, esta noche va a ser distinta a nuestra programación habitual. Lo que pasa es que este día no me siento muy bien, entonces vamos a poder hablar un poquito de lo que pasó ayer con el cierre de los partidos de clasificación al Mundial, también tal vez un poco de la NFL, pero vamos a cortar el programa un poquito corto. Obviamente porque la garganta no me da para más ahorita. Entonces, pues allá lo que vimos fueron 3 partidos que cambiaron de marcador en la CONCACAF en los últimos minutos. Sobre todo, pues, los 3. Bueno, uno básicamente se mantuvo igual, pero pudo haber llegado a hacer un empate para el partido que estamos viendo con Trinidad y Tobago y Estados Unidos. En un momento de la primera mitad, al finalizar la primera mitad, iban 2-0 a favor a Trinidad y Tobago, y se estaba dando el resultado que obviamente los Estados Unidos menos querían, que era el no controlar su propio destino. Y empezando la segunda mitad, pues Estados Unidos anota a los 3 minutos de comenzado el segundo intervalo y anotan para hacerlo 2-1, y nada más necesitaban un gol más para que ellos estuvieran seguros dentro de la provisión de que pues no le podían pasar por encima por la diferencia de goles los dos equipos, Honduras y Panamá, pero pues no fue así. El partido se acabó con ellos perdiendo el partido 2-1 y pues empezó su mar de lágrimas, porque pues básicamente están esperando un milagro, están esperando que México tal vez les regresara el favor que nos hicieron hace 4 años al meternos al repechaje, gracias a primero empatar a Panamá en Panamá y después ganarles el partido en Panamá, lo cual metió a México dentro del mundial, porque pues obviamente después México ganó el partido de repechaje contra Nueva Zelanda. Y bueno, lo que pasó ayer, pues México iba ganando 2-1 en Honduras, cuando en Honduras, en la capital, y no se pudo realizar este favor, si se le puede llamar así. Iban 2-1 en algún momento, terminando la primera mitad. Ya para la segunda mitad, Honduras salió y me anotó dos goles cuestionables, pero que los marcaron como buenos, y con esto Honduras pasó a su mundial clasificando, bueno, pasó al repechaje clasificando al cuarto lugar y sacando a Estados Unidos de ese cuarto lugar, porque Panamá también anotó 2 goles en su partido en Panamá, y con esto sacó del mundial a Estados Unidos. Básicamente, Panamá nunca había ido a un mundial. Este va a ser su primer mundial y va directamente, no va a repechaje. No tiene que jugar con Australia. Ah, sí, porque es nueva. Es Australia el país que tiene que jugar Honduras para el repechaje. No, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el equipo que jugará contra Perú. Perú, que también estuvo a minutos de ser eliminado, pero en el minuto 80 y tantos meten el gol que empataba el partido entre Colombia y Perú para hacerlo 1-1. Y con esto Perú se metía momentáneamente, porque pues en Chile, en el partido de Chile contra Brasil, la fortuna no se estaba dando para los chilenos. Los chilenos iban perdiendo 2-0, pero necesitaban un gol para hacerlo 2-1, y con eso se metían, porque la diferencia era mejor que la de los peruanos. Estaban empatados en puntos y nada más necesitaban un gol más los chilenos para poder pasar a ese repechaje. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que no pudieron anotar un gol, y al contrario, al irse todos a un tiro a esquina, incluyendo el portero Bravo, Claudio Bravo, pues básicamente los brasileños, haciendo una triangulación magistral, pues se aventaron todo el campo y anotaron el 3-0, con el que se lleva la suerte de Chile fuera del mundial y fuera de toda posibilidad de jugar un repechaje, por lo menos como le pasó al equipo de Perú, que finalmente puso un empate con Colombia, fue lo que necesitaban, y básicamente dejaron de jugar en el minuto 40, sabiendo que los dos equipos ya estaban dentro. Los dos equipos, me refiero a Colombia y a Perú. Entonces, en otro partido también, Argentina se mete metiéndole 3-1 a Ecuador, y con esto pues Argentina entra directa al mundial. O sea, no necesita ir a ningún repechaje. En algún momento estuvo fuera, como decíamos, el partido entre Ecuador y Argentina empezó ganándolo Ecuador 1-0 en el segundo 20, creo. O sea, en el primer minuto. Y después, pues poco a poco, Messi fue creando su magia y metió 3 goles rápidamente, con lo que hizo que el partido quedara 3-1, y con que Argentina clasificara en el tercer puesto de la clasificación general de la Conmebol. Los otros dos equipos que clasificaron fueron Brasil como líder con 34 puntos, me parece, ganando, bueno, sin perder ninguno, ganando 8, perdiendo dos partidos, me parece. Es bueno. Son en la Conmebol, son 18 partidos. Entonces ganó, me parece. Ganó 10 partidos en casa y ganó 8 de visita y empató 2. Me parece que eso es así es como sale la cantidad. Igual me estoy equivocando. Igual si tuvo algún traspaso, pero en lo que estaba leyendo yo no salía ningún partido que haya fallado, ningún partido que haya perdido. Por lo menos de local sé que no ha perdido ninguno. Y es probable que de visita sí le haya costado más trabajo, porque pues obviamente son 18 partidos, serían bastantes puntos, serían más de 30, más de 34 puntos, que fue lo que logró el equipo carioca. Entonces vamos a decir que perdió la mitad de visita, nada más para imaginarnos que metió que empató 4 y perdió 5 de visita, y así serían 8 ganados de local, serían 24, 25 y después otros, según lo que había yo leído, no había perdido ningún partido en todas las eliminatorias, pero bueno, tendría que checar otra vez ese dato. Como les estaba diciendo, ahorita estamos en una transición. El día de hoy no vamos a darle todos los resultados como estoy acostumbrado a dárselos. El punto es que pues les estoy dando una reseña así rápidamente de lo que vi, de lo que sucedió. Uruguay fue el segundo clasificado de la Conmebol. Ellos claramente entraron ganando su partido a Paraguay, me parece. Y con esto, pues, Venezuela le ganó a Paraguay, le ganó 1-0 en un partido que era muy difícil para Paraguay. Le tenía que tocar todas las un chorro de situaciones para que ellos se pudieran meter, y no se les dio nada. Pero bueno, ya me imagino que Uruguay le ganó a Bolivia, y con esto pues selló su paso en el segundo puesto de la Conmebol. En el cuarto entró Colombia con ese empate de 1-1 con Perú, con la misma cantidad de puntos, con un punto más que Perú. Y Perú quedó con 26 puntos en puesto de repechaje para jugarlo contra Nueva Zelanda. Y ya lo celebraban casi como que ya estaban clasificados para el mundial, pero no es cierto. O sea, todavía necesitan jugar ese repechaje y ya veremos qué es lo que pasa. En cuestiones de Europa, pues muchas de las naciones que pensamos que iban a llegar al mundial, pues llegaron. Alemania incluida no perdió ninguno de sus partidos de clasificación. También Italia, España obviamente clasifica directamente. Italia entra a un repechaje, un playoff, ya que pues obviamente no quedó en primer lugar de su grupo. En su grupo está España, entonces España entra directamente. Italia se va al repechaje, Grecia se va al repechaje, Portugal entra directamente, Bélgica entra directamente. La que se quedó viendo hacia afuera del mundial fue la selección de Holanda, que quedó en tercer lugar de su grupo, empatada en puntos con Suecia. Y bueno, con esto pues ya damos por terminar el programa de hoy. Realmente lo siento, pensé que iba a poder hablar un poco más de tiempo, pero ya estaremos la semana que viene hablando más de lo que pasó esta semana y la semana que viene, todo lo que pasará. Básicamente nada más les doy los resultados de la NFL, los partidos de la jornada número 5, semana 5, donde los Patriotas empezaron la semana ganándole 19-14 a los Buccaneers. Los Jets le ganan 17-14 a los Browns. Las Panteras le ganan 27-24 a los Leones en un partido que estuvo muy muy peleado. Los 49ers pierden 23-26 contra los Colts en tiempo extra. Los Delfines le ganan 16-10 a los Titanes. Los Bengalíes le ganan 20-16 a los Bills. Chargers le ganan 27-22 a los Gigantes en un partido de 0-4. O sea, alguno de ellos tenía que salir de esta racha negativa. Y fueron los Chargers que le ganaron a los Gigantes. Y por cierto, Odell Beckham se rompió la pierna en este. Entonces tendrá que tener una operación que termina su temporada para los Gigantes. Entonces, pues nada bueno para los Gigantes, que van 0-5. En otro partido, los Jaguares le ganan 39 a los Steelers. Las Águilas le ganan 34-7 a los Cardenales. Los Seahawks le ganan 16-10 a los Rams. Ravens le gana 30-17 a los Raiders. Cowboys y Packers, un partidazo que se fue hasta quien tuviera el último al balón, que fueron los Packers, ganándole 35-31 a los Vaqueros, que habían hecho una ofensiva que duró más de 9 minutos por tierra y por aire para anotar un touchdown, y nada más dejaron 1:13 en el reloj para que Aaron Rodgers tomara eso y lo convirtiera en un touchdown, y así se acabó el partido 35-31. En otro partido, los Jefes de Kansas City le ganan 42-34 a los Tejanos. Y en Monday Night, los Vikingos le ganan 20-17 a los Osos de Chicago. Y con esto, pues, ya se saben todo lo que fue, todo lo que pasó en la semana 5 de la NFL. Mañana se dará el partidazo entre las Águilas y las Panteras. No se lo pierdan. Empieza a las 6:25 de la tarde, tiempo del Pacífico, aquí, bueno, por la NFL, el network de la NFL, o por Prime Video, por lo visto también se puede ver en Amazon. Los otros partidos del domingo serán los Osos contra los Ravens, los Browns contra todos los Tejanos, Packers, Vikingos, los Leones contra los Santos de Nueva Orleans, los Falcons de Atlanta contra los Delfines, los Patriotas contra los Jets, Redskins contra 49ers, Buccaneers contra Cardinals, Jaguars contra Rams, Steelers contra Chiefs, Raiders contra Chargers, Gigantes contra los Broncos, y el lunes por la noche será el partido de los Colts contra los Titanes de Tennessee. Y pues descansa Dallas, por los que pensaban que pues no se les podía poner un poquito más difícil la cosa a mis Vaqueros. Con un récord de 2-3 tendrán que remontar. Es ahorita el momento de tener una liga de victorias de 11 al hilo. Ya veremos si podrán sostener algo parecido, porque pues ya tienen la misma cantidad de derrotas que tuvieron toda la temporada pasada. A este momento, pues ya tienen esas 3 derrotas. Y pues no se ve por dónde, pues la defensiva no está jugando al nivel que debería estar jugando. Aunque ya tienen a Sean Lee de vuelta, a su linebacker estrella, que era el capitán defensivo de Dallas y es el que realmente defiende la corrida por parte de Dallas. Otros partidos en el béisbol, pues ya se están jugando las series divisionales. En Los Ángeles Dodgers le ganan 3-0 a Arizona, y con esto ellos pasan a la conferencia, a la campeonato de conferencia, para después tratar de pasar al clásico de octubre, a la final de las ligas mayores en Estados Unidos. Bueno, y eso es todo. Yo soy Rabbit, espero que hayan disfrutado del programa y que nos puedan acompañar al siguiente miércoles a las 8 de la noche. Espero que disfruten todo su fin de semana, que tengan el placer de poder ver partidos y si no, pues los replays de los partidos de CONMEBOL, de CONCACAF y de la UEFA ya se jugaron. Obviamente también se jugaron los partidos en Asia y Oceanía y África. Y bueno, esperemos que si a ustedes les gusten esos partidos también los puedan ver en alguna repetición en algún lado. Esto es todo por Lo Mejor del Deporte. Espero que tengan una bonita noche y nos vemos. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.